Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. ¿Sí, al aire? Bien. ¿Cómo está, Rolo? Bien. Nos van a disculpar si es que cometemos algunos silencios o pasa algo, pero estamos momentáneamente en lo que era nuestro locutorio hace 10 años. Aquí comenzamos. Estamos arreglando y remozando el nuevo estudio de transmisiones. Así que me trae muchos recuerdos esto. Esta pecera. Transpirábamos hartos aquí. Harto y hartos. Veníamos varios. Ni les cuento lo que hacíamos cuando estábamos acá al comienzo. Una vez en un especial psicotrópico con música del tipo Spaceman 3, Spiritualize y otros, para los nuevos auditores les cuento así como anécdota, trajimos aquí una luz estroboscópica, entonces se escuchaba así, estaban absolutamente dados vueltas. No solamente por la luz estroboscópica, en todo caso. Bueno, son anécdotas de hace muchos años. Estamos en Perdidos en el Espacio, como cada día lunes a las 22 horas. Y hoy día en particular, bueno, ya puedo decir que está funcionando, estamos grabando, ¿no es cierto? El programa, Rolo, todo bien. Sí, estamos pasando este programa al computador. Porque les anuncio, ya va a estar este programa como podcast. O ya tenemos que actualizarnos y podcast significa que el programa va a estar arriba en la red. Para quien quiera bajarlo y escucharlo tranquilamente, editarlo, en fin, escuchar la música en el aparatito de MP3 para escucharlo como programa en diferido en su porta MP3 del modo que se llame. Bueno, estamos perdidos en el espacio y vamos a tener un programa de lujo, filete, con mucha música nueva, con hartos grupos, tanto de escucha de Austria, Noruega, Australia, en fin. Información si quieren y están con la disponibilidad de internet en estos momentos, www.perdidos.cl en nuestra página, y ahí pueden conectarse y ver con más detalle lo que vamos a mostrar hoy día. Vamos a partir con lo que estamos escuchando de fondo ya, que es Susumu Yokota junto a Rothko. Rothko es era un trío de bajos, de tres bajos. Sin embargo, ya queda solamente uno de los integrantes, el principal, que para variar no me acuerdo de su nombre, y junto a Susumu Yokota han hecho este disco, para el que han invitado también a la voz de Caroline Roth. Nuevamente, Rothko estuvo haciendo algo con Caroline Roth hace poco y también presentamos algo de ellos. Esta vez del disco llamado Distant Sounds of Summer, o Sonidos Distantes del Verano, del sello Low Recordings, vamos a presentar uno de esos tracks, el primero para abrir este programa de Perdidos en el Espacio para podcast. Un saludo a los que nos escuchen en diferido y quizá en qué partes del mundo. De hecho, bueno, un saludo para estos tipos de que van a estar en la Antártida y me pidieron si podía hacer esta gracia, así que para ellos va dedicado este primer programa en podcast. Después les vamos a avisar cómo pueden acceder a eso. Entonces vamos con un track, Broke and Burn, con Susumu Yokota y Rothko. Esto es Perdidos en el Espacio. Thank you. can see right to the edge, and only then we set off towards it. The vehicle gives us the means to reach destination, to become the edge, to become the vehicle, to become the destination, to become the means. Aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3, estamos de vuelta, estoy perdidos en el espacio. Y lo que acaban de escuchar para iniciar esta nueva sesión de día lunes 28 de noviembre fue Susumu, Yokota y Rothko. Y lo que estamos escuchando de fondo, Rolo, yo no sé si yo tengo el retorno exactamente cómo está saliendo al aire, pero igual escucho un poquito más fuerte el fondo. Yo creo que sí. No sé cómo saldrá al aire, pero está bien, estamos ok. Bueno, estaba explicándole, pero estaba un poquito confundido. Estamos escuchando de fondo una presentación de Jim Reed. Jim Reed pertenecía a, bueno, mi banda favorita, tengo que decirlo, Jesus and Mary Chain. Y esta presentación corresponde a una invitación que le hicieron en la BBC hace unos días atrás. Y está presentando un single nuevo. Así que esta es parte de la presentación. Bueno, ahí nos pinchamos y vamos a mostrar el otro track que está presentando en este single. El single se llama Song for a Secret. Y esto es lo que estamos escuchando. Y bueno, Jesus and Mary Chain se caracterizó por frases, algo así como frases célebres, bien polémicas, bien contestatarias. Bueno, ellos eran rebeldes. Y lo fueron, y en fin, por ahí nos metimos nosotros. Por aquí estaba rescatando algunas de las frases que también son así como circulares, no sé cómo decirlo. Tienen una gracia, como que no es simple tampoco pescarlas y entenderlas, aunque pareciera simple. Aquí dice: si el placer fuera mi premio, hay dolor en el paraíso. bueno, se las dejo. Y bueno, otra es como lo que está cantando de fondo, dice, yo soy una amputación del rock. Y parte diciendo, too young, no, too old, too sad, too crucified, but too young to suicide. Algo así como, demasiado viejo para crucificarme y demasiado joven para suicidarme. También es medio rara la frase. Bueno, estamos perdidos en el espacio escuchando de fondo esto nuevo de Jim Reed y vamos a ir inmediatamente con eso, con el track llamado Song for a Secret. Y después vamos a ir con un disco viejo del año 66 de los Animals, el disco Animalism, con el track llamado Sissy Rider. Así que información sonora de ahora y de antes, acá en Perdidos en el Espacio. Y antes, un saludo del mismísimo Jim Reed para Perdidos en el Espacio, capturado por nuestro corresponsal en Europa, Martin de Jong. Así que eso, vamos con este saludo, después Jim Reed de su nuevo single y luego The Animals. Hi, I'm Jim Reed. I'm in a band called Free He. I was once in a band called The Jesus Mary Chain, and you're listening to Perdidos en el Espacio. 1, 2, 3, 4. Wrap yourself around me. After all the shit that you've been through, all that I got is time for you. Glad you found me. Just wrap yourself around me. Kiss the feet of the reason my heart beats. Kiss can't kill, maybe this one will. But a kiss can't kill, but maybe this one will. Well, that's alright. We all know if the rocket rolls too slow, I just can't get my thinking done. I just can't get my feelings on. Well, that's alright. Estamos de vuelta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, estamos de vuelta perdidos en el espacio. Y lo que acaban de escuchar, el primero del bloque era Jim Reed, el ex vocalista, guitarrista y a veces bajista también de Jesus and Mary Chain, que está sacando un nuevo single. No sé si sacará nuevo disco, pero está súper en realidad, una gema de lo que mostramos en el primer track de este segundo bloque. Y luego un recuerdo con The Animals. Y recomiendo absolutamente ese grupo y más otros de la década del 60. Son una buena selección para hacer un asado un día sábado en la tarde. Y lo que estamos escuchando de fondo, y si me estás escuchando, se me olvidó el nombre, como siempre, Builder González, allá en Perú, nos llegó este material de ellos. Ellos son un conglomerado de músicos que están agrupados en torno al sello Super Space Records. Como pueden escuchar de fondo, para los que llevan algún tiempo escuchando Perdidos en el Espacio, esta es un cover de un track de los Spaceman 3, el tema Walking with Jesus, y estamos escuchando a El Conejo de Gaia. Estamos escuchando un compilado que se llama Las Estrellas Están Tan Lejos, del sello Super Space Record. Más información, no sé si tienen una página web. Échenle un vistazo a la página de Perdidos, tal vez hay algún link. Vamos a escuchar algo de uno de los discos que ellos han editado de la banda llamada Hipno Ascensión, según lo que nos cuenta Builder en su seña que nos envió. Esto pertenece a este grupo Hipno Ascensión, que es un dúo peruano que acaba de lanzar este disco llamado Última Secuencia. Muy en la onda estéreo, la Alpha Stone y Velvet Underground. Así que ustedes lo van a chequear inmediatamente. Así que un saludo para ellos. Más adelante vamos a mostrar algo más de este material. Nos mandaron tres discos bastante interesantes. Y entre medio aprovecho de anunciarles algo que me recordó el amigo Diego Morales. Este día viernes y sábado hay un festival o... no sé cómo llamarlo, pero tiene su nombre propio, MUTEC. Esto va a ser acá en Santiago el día viernes a partir de las 3 de la tarde. Es gratis a partir de las 3, pero a partir de las 9 tiene un valor de 4.000 pesos. Y entre los que se presentan a partir de las 3 está Receptor, bueno, Diego Morales también, Flipper y varios otros más. Y en la noche, de lujo, Mono Lake, Tim Hacker desde Canadá, Deadbeat también, y Da Nieto. Este tiene un valor de 4.000 pesos en el Centro de Extensión de la Católica, allá en Alameda 390, me parece. Bueno, era mi patio, yo estudié en el colegio que había antes ahí, donde fumábamos y jugábamos. ¿Cómo se llama esa cuestión que se tira la moneda y tiene que caer en una la rayuela? Sí, ahí apostábamos. Bueno, ahora se llama Centro Extensión y ahí van a tocar todos estos electrónicos. Y el día sábado, en el DEC 00 en Valparaíso, a partir de las 7, también una gran constelación de electrónicos, Mako, Nam, entre otros, Andrés Bucci también, Original Hamster y Akufen. Y otro más que no alcancé a notar. Y eso cuesta 8.000 pesos a partir de las 5 de la tarde allá en Valparaíso. No sé si hay alguna página web, pero ya habrá información por ahí. Esto es entonces el viernes y sábado. Eso pues Diego Morales, que nos recordó. Gracias Diego. Y después de Hipno Ascensión, lo que vamos a escuchar ahora de esta banda peruana, vamos a ir con una deuda del lunes pasado, con Animal Collective, del sello Fat Cat, su nuevo disco llamado Feels. Ustedes van a chequear ahí. Por lo menos el track que elegí es muy en la onda... ¿cómo se llaman estas bandas americanas? Voy a buscar mi pauta, a ver si me recuerdo con eso. ¿Dónde dice por acá? No, ya me olvidé ya. Escuchen mejor. Esto Perdidos en el Espacio y dedicado a todos los podcasteros. Vamos entonces primero con Himno Ascensión y luego Animal Collective. Thank you. floor's dipping dry. Reach down inside. And inside. There's something living in these lines. Yourself up tonight, tangled up in arms and legs. It's quite the man. Someone grabs a hold. Do you go? Oh, should you go? Oh, there's something starting. Don't know why. Estamos de vuelta perdidos en el espacio, como cada día lunes 102.5, desde hace más de 10 años acá en Radio Universidad de Chile. Y lo que acaban de escuchar en este bloque primero fue Hipno Ascensión, esta banda peruana que cultiva el space rock, junto a otros muchos que venían en este compilado que nos enviaron de Perú. Las estrellas están tan lejos. Voy a nombrar algunos, disculpen los ruidos del papel. Entre otros, en este compilado están Avalonia, Leche Plus, Cristian Galarreta, Terminus, van el conejo de Gaia, en fin, varios, así para que estén atentos, que pasan cosas en Perú muy interesantes. Y después escucharon a Animal Collective, para los que creyeron que era lo nuevo de Mercury Rev. Sí, están en esa onda, ya se me había olvidado ese grupo, pero viene en la onda Mercury Rev o Flaming Lips. Al menos el track que escuchamos, bueno, no es muy representativo de todo lo que es el disco Fields, el nuevo disco de Animal Collective, editado por el sello Fat Cat. Y lo que estamos escuchando de fondo es Nick Cave, de su banda, Nick Cave and the Bad Seeds, junto a Warren Ellis. Han escrito esta banda sonora para una película cuyo guionista es Nick Cave, este tipo que las hace todas, con el film llamado The Proposition, una película que ojalá llegue, se estrenó hace poquito en Australia. Está ambientada en Australia en un maldito drama western que, según reza el texto de prensa, muy en la onda Nick Cave en todo caso, se trata de un par de hermanos, Charlie y Mickey Burns, bandoleros de origen irlandés, acusados del asesinato de una familia local. Este parcito son capturados por la policía británica del local y sentenciados a muerte. Y el capitán, un tipo duro inglés encargado de la impartición de justicia en Banyan, que así se llama el lugar, le propone a Charlie una opción para salvar ambas vidas, o sea, la de él y la de su hermano. ¿Y cuál es esa opción? Es, si quieres salvar tu vida y la de tu hermano menor, tienes que encontrar y matar al psicótico de tu hermano mayor. Así que ahí se plantea todo ese dilema de lealtades y, bueno, un drama, pero un drama a la onda Nick Cave. Así que vamos a escuchar, pero vamos a repetir el rolo. ¿Puedes colocar de nuevo ese fondo mientras contamos un poquito más de lo que viene con Nick Cave y después con lo que viene después? Bueno, seguimos escuchando de fondo este track de Nick Cave, de la banda sonora de la película The Proposition, y haciendo par con este track. Luego de ello vamos a hacer un recuerdo con la banda sonora de la película de Alejandro Jodorowsky, El Topo, que es una pelada de cables digna del maestro. Así que si es que alguien no vio esa película, como le comentaba a Rolo, es una pelada de cables en que aparecen, entre otras cosas, un montón de tipos o seres humanos deformes. Había una pareja que anda dando vueltas por ahí, que un tipo anda encaramado en la cabeza del otro, porque uno, o sea, el que está encaramado no tiene pies y el que lo sujeta no tiene brazos, así que entre los dos hacen uno, entre otras cosas. En realidad es bien bizarra la película, se llama El Topo. Y de esa película vamos a escuchar un par de tracks, una llamada The Holy Beggars, o El Santo Mendigo, y The First Flower After the Flood, o la primera flor después del diluvio. Primero entonces vamos con Nick Cave y Warren Ellis de los Dirty Three, con el tema Clean Hands, Dirty Hands, de la banda sonora de la película The Proposition, y después un par de tracks de la banda sonora de la película El Topo, de Alejandro Jodorowsky. Estoy perdido en el espacio. Blue. Estamos de vuelta a estos Perdidos en el Espacio. Lo que acaban de escuchar y están siguen escuchando de fondo es el tema The First Flower After the Flood, o sea, la primera flor después del diluvio. Pero esto ya es otra cosa. Bueno, lo que acaban de escuchar en el bloque anterior, primero Nick Cave junto a Warren Ellis, el violinista de Dirty Three, banda sonora de la película The Proposition, y después Alejandro Jodorowsky de su bizarra película El Topo del año 1970, un par de tracks, pelas de cable. Lo que estamos escuchando de fondo pertenece a Juan Pablo Cáceres, Orquesta se llama. Vamos a presentarlo en el futuro, vamos a invitar a uno de los culpables del sello Garrapata Discos o Records, no sé cómo se llama, pero sí que es Garrapata, este gran disco de música electroacústica, investigación sonora, muy interesante. Y lo que viene a continuación, en la onda electrónica minimalista, muy evocadora, melancólica, junto a Bernd Fleischmann o B. Fleischmann del sello More Music con su nuevo disco llamado Humbucking Coil, y luego The Boats o Los Botes con estos personajes pertenecientes a las bandas The Hood y The Remote Viewers, su disco llamado We Made It For You, también música bien introspectiva, teclado minimalista, repito. Así que vamos a ir con eso antes de ya después despedirnos, quedan pocos minutos antes de las 11, y recuerdo que este programa va a quedar grabado y ya les avisaremos a través de la página Perdidos, la página web www.perdidos.cl, donde va a quedar almacenado para que ya empiecen a bajar los que quieran escucharlo en diferido en su Toca MP3. Así que vamos entonces primero con Bernd Fleischmann, de Fleischmann, y luego The Boats. Esto es Perdidos en el Espacio. Thank you. one more trial. Don't want to make you cry. How else could we survive? We try our lives. Where are reasonings? I put my heart. Where foresight bends? I want to start. As long as I haven't tried to give in, I will not stop. Sobre The Boats, los botes, We Made It For You, se llama este disco del año 2005 del sello Motir, que es el sello de ellos, de estos integrantes de Remote Viewer y de Hood, H-O-O-D, conocidos por bueno, los que siguen este programa, por lo menos. Y les adelanto que el próximo lunes vamos a tener un especial con nuestro amigo Filippo Asier, que está de paso por acá. Él está inaugurando su sello, un sello que va a abarcar bastante y con muchas bandas y personajes musicales conocidos como Jan Tiersen, Matt Elliott, y vamos a presentar algo de ellos, junto a también información sonora del mismo proyecto de Philip y Calma, también de Holden, Micro Mega también, en fin. Así que el próximo lunes con música nueva, un especial del sello No Más Studio, el sello de Philippe Boissier, y nos despedimos hasta el próximo lunes escuchando The Boats. Y no se despeguen porque viene ahora la música electrónica junto a Audiomorfosis. Eso, nos vemos entonces, hasta el próximo lunes. Thank you. en el espacio. Música, teatro, danza, artesanía, pintura, computación, vestuario, maquillaje, dibujo, costura, canto, baile.